Welcome to Sound Factory. Sound Factory. Prepare yourself for total audio pleasure. Are you ready to excite your senses? Bueno, pues aquí estamos, hemos vuelto de vacaciones en RK20, en Japan, ya sabéis, os traemos este rinconcito de Japón y como he dicho, hemos vuelto de vacaciones, estamos aquí. Hola Takeshi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te veo más moreno. Bueno, estoy muy bien, ¿y qué tal los oyentes? Yo imagino que por ahí tenemos ahora ya en el chat, se nos ha unido Mariajo, que le damos un fuerte saludo en nuestra Jipanera oficial. Y bueno, de hecho lo de estar más moreno porque es lo que se suele decir cuando viene uno de vacaciones. Aunque muy moreno no estamos. Pero bueno, nosotros somos de blanco nuclear. Nosotros cuando vamos por la noche nos confunden con fantasmas. De tanto que brillamos, de lo blanco que somos. Así que Mariajo nos saluda, lo mismo. Un saludito para ella. Y nada, después de la vuelta de vacaciones, aquí estamos un lunes, donde siempre, ya sabéis, arrancamos esta nueva temporada jipanera. Y como siempre os traemos este rinconcito de Japón, que siempre os proponemos aquí en RK20, mediante este programa Jipan. Y esta temporada pues traemos alguna que otra sorpresita nueva, ¿verdad, Takeshi? Uh-huh. También algún que otro concurso, que lo iremos diciendo. Y bueno, los concursos los arrancaremos a partir de septiembre, que es cuando empecemos un poco a despertar un poco de la época vacacional, para que no nos pille. Pero vamos, tenemos ahí, como comentamos antes de irnos de vacaciones, esas tazas que vamos a regalar en los concursos, también camisetas y chapas, unas chapas muy chulas para ir con estilo por ahí propagando Jipan, que eres jipanero. Y nada, este lunes os hago un breve sumario de lo que es del contenido de hoy, lunes 16, y os comento, arrancamos como siempre con la sección de Takeshi, en la que viene el famoso trivia, su famoso trivial con las preguntas. También la cultura Japón, que nos traerá, que hoy nos va a hablar de Kioto, que nos traerá alguna noticia interesante de esa localidad de Japón. Y también vamos a hoy, Takeshi, también la leyenda de terror japonés, ¿no? Otra leyenda. Sí, otra nueva. Otra nueva leyenda que nos trae en su sección, que ya como hemos dicho, la vamos a poner aquí para que vayáis viendo un poco esas leyendas que están muy interesantes. Y luego empezaremos la segunda sección, pues ya sabéis, los videojuegos en Game Japan. Aquí es donde entro yo con los videojuegos y empezaremos pues como siempre con las noticias relacionadas en el sector, lo más interesante, la encuesta semanal y el ranking de los 5 juegos más vendidos en Japón. Y luego pues como no, cerraré la sección con un Game Music de la semana que siempre os propongo. Y luego tendremos a la segunda hora, la tercera sección con J Music, el panorama musical japonés que siempre nos trae de la mano de Takeshi, que hoy no va a haber un autor en sí, sino que va a traer como noticias varias, ¿verdad, Takeshi? Sí, la música, noticia de música, ha habido algunos movimientos en el sector de música y luego pues hablamos de un J-drama en que sale una música importante y tal. Y eso. Muy bien. Pues hoy va a estar variadito la sección musical japonesa que Takeshi nos trae, como siempre, con distintas canciones de distintos autores. Y luego, para finalizar, la sección de manga anime, que hoy pues la traigo yo, porque Víctor va a estar ausente durante el mes de agosto hasta septiembre, y ya veremos por qué. Ha tenido la ópera de la rodilla y está el pobre un poquillo pachucho. Está de reposo, ¿no? Que esperemos que venga pronto. Y sí, hombre, lo que necesita es reposo, así que le mandamos un saludo ya, jipanero, y que se repondrá lo antes posible. Así que lo dicho, el manga anime lo traigo yo. Y haremos un especial dentro del manga anime, donde traemos algo nuevo, que es el ranking de anime en Japón, que es algo que vamos a a poner nuevo en esta sección, y así nos enteramos un poquito, pues como pasa con los videojuegos del ranking, nos enteramos qué es lo que más se ve allí en Japón con este, mediante este ranking. Y nada, ya con esto, pues una vez dicho el sumario de hoy este lunes 16, pues vamos a arrancar este nuevo Japan. RK20, la fresca del verano. Bueno, pues arrancamos la nueva temporada yipanera y Takeshi, te cedo a ti el testigo para ti. Bueno, hola a todo el mundo. ¿Qué tal? Konnichiwa. Esta semana, a la vuelta de vacaciones, vamos a ir con Trivial Especial. En que vamos a tratar de un tema muy interesante de actualidad japonesa, concretamente para conocer el misterio de las japonesas de hoy. Eso es el tema. A base de eso, pues vamos a empezar Trivial Especial. Okay. Bueno, una revista de moda hizo una revista famosísima que se llama Steady, hizo una encuesta a las japonesas de 20 añeros, quiere decir entre 20 a 29, poco antes de este verano. Entonces, a base de ello, pues hacemos un trivial especial, ¿no? Como he dicho antes. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, es ¿cuántas chicas no tienen novio de porcentaje? Vale, el porcentaje de chicas japonesas que no tienen novio, ¿no? Uh-huh. Vale, parece curioso el dato. Bueno, o sea que animaros, ya sabéis lo que podéis participar en directo en el programa desde el chat. Entráis en rk20.es. Os metéis en el chat y de ahí participáis en directo con nosotros. Y mediante el trivial que Trakesi propone, pues participamos un poquito y nos lo pasamos bien y aprendemos cosas muy curiosas. Así que, venga, Trakesi, adelante. Sí, entonces con esta pregunta hay 5 variantes. 1, 10% de ellas no tiene novio. Segundo, 20%. Tercero, 30%. 4, 40%, 5, 50%. Vale, es facilito, es fácil de retener, lo retengo hasta yo los datos, o sea que empezamos desde el 10 hasta el 50. Entonces, con estos datos, ¿cuál es el porcentaje que no tienen pareja, no? Las chicas, sí. Entre 20 y 30 años en Japón, ¿no? Sí, más o menos esa edad. Vale, pues desde aquí animamos a los chicos, chicas del chat para que participen y nos deis la respuesta, a ver qué se lee por ahí. Por ejemplo, Mariajo nos comenta que el 30%. Uh-huh. Así que de momento tenemos ahí una respuesta, IVK y RVK, que imagino que es un 2-1 lo que en este nick. Y si se animan y nos dan algún datillo, y si no, Takeshi, ¿cómo ves el 30% que nos da Mariajo? No está mal. No está mal. Porque la respuesta correcta es 40%. El 40% de las chicas entre 20 y 30 años no tienen pareja. Eso es. ¿Pareja oficial? Sí. Para decir como novio, ¿no? Pues estos 40%, pero dentro de este 40%, 75% lleva menos de un año sin novio. Ah, menos de un año. Uh-huh. O sea que bueno, la gente tampoco... Un poco temporal, ¿no? Ya. El estar sin novio es temporal, o sea que bueno, la estadística parece alta, pero no es tan alto. ¿No? Sí. Y otro a continuación de esta pregunta, dentro de esta pregunta, digamos, hay un curioso dato que 15% de chicas de 20 añeros nunca ha tenido novio en su vida. O sea, 15% pues son solteras, pero toda la vida. ¿Vale? Eso es un dato curioso, ¿no? Porque si hacemos este tipo de encuesta en España, yo creo que porcentaje puede ser mucho más bajo, ¿no? Sí, eso ya depende de cada la sociedad de cada país, ¿no? Pero bueno, sí, es un dato curioso el que nos has traído y que es curioso. Por ejemplo, Marejo dice que casi. La verdad es que sí, un 30% al 40% ha estado cerquita. Le damos la bienvenida al chat a Harun, Rocky y Cia. Aquí veo que se llevan los multi-nick, que se ponen en un nick varios. Muy bien. Así que nada, le damos un saludito. Y más preguntas, ¿no? ¿Takeshi? Sí, sí, sí. La segunda pregunta es, ¿cuál es la prioridad para ellas entre cosas de vida, ¿no? Como amor, trabajo, ta, ta, ta. Vale. Hay cuatro variantes, ¿vale? ¿A qué dan prioridad en su vida? Pues hay cuatro variantes. Primero, amor. Segundo, familia y amistad. Tercero, trabajo. Cuatro, ella misma. Vale, las cuatro opciones, prioridades que en este caso se ponen las japonesas, ¿no? En su vida, un porcentaje, ¿no? Sí. Y hemos dicho, repetimos una vez más. Sí, cuatro variantes son, primero, amor. Segundo, familia o amistad. Tercero, trabajo. Y cuarto, a ella misma. Vale, estas son las cuatro opciones que Takeshi nos ha dicho. Y por aquí por el chat me dice, por ejemplo, Mariajo, contundentemente, trabajo, así con exclamación en plan grito. Y luego tenemos a IVK y RVK, trabajo fijo. Y tenemos a Run, Rocky y Cia, trabajo. Así que están todos con el trabajo. Ven a las japonesas muy trabajadoras. Sí, parece que tienen esa imagen, ¿no? Un poco fija, ¿no? Sobre nosotros. Sí, es la cara exterior, que Japón es un país muy trabajador. Ahora os sorprendo. Bueno. Porque primera cosa que dan prioridad, pues las chicas japonesas de 20 años a 29, es el amor. Ah, o sea que aquí... Pero dentro de este amor, pues hay porcentaje, siempre da... amor, pues son solamente 3%, y cash al amor son 53%. O sea, no fuertemente al amor, pero más o menos cuando hay dos cosas para elegir entre amor y otra cosa, pues casi siempre elige pues el amor. Esto es un poco más o menos, ¿no? Depende de circunstancia que hay. O sea, que aquí nos hemos equivocado. Porque yo más o menos iba con la misma idea que los chicos y chicas del chat. Porque en total 56% de chicas de 20 añeros pues optan amor más o menos. Claro, pues mira, aquí se ha roto un poco la estadística, o por lo menos lo que pensamos sí, bueno, normalmente. A lo mejor ha habido un cambio, ¿no? Porque anteriormente a lo mejor tenía otro tipo de mentalidad. Ya, que se van cambiando. Y ahora viene, segundo, familia, amistad, 30% de ellas eligen cosas de familia o de amigos. Y luego viene trabajo, solo 14%. Da importancia. Ya, pues el orden es, yo creo que como piensa la mayoría. No. Y ella misma no aparece en encuesta, así que no se sabe. Alguna habrá que no lo habrá dicho. Bueno, por ejemplo, dice Mariajo que tendrá que ir a Japón a cambiar la estadística. Está complicado, ¿no? Sí. Bueno, pasaremos a la tercera pregunta, ¿no? Vamos allá. Bueno, hay una estadística con esta encuesta que para tener novio ideal, ¿con quién quieres ser novio, ¿no? Novios, pareja. Vale. Hay solo tres variantes. Una persona menor que ella. Eso estamos hablando del novio ideal, ¿no? Sí. Estereotipo, ¿no? Sí. De la japonesa. Exacto. Vale. Entonces, primero, menor que ella. Segundo, mayor que ella. Tercero, misma que ella. O sea, que las tres opciones menor, mayor o misma que ella. Uh-huh. Lo de menor o mayor, ¿con mucha diferencia de edad o unos pocos años? Bueno, eso no... Vale, o sea un año eso arriba igual, o cinco, sí. O uh-huh. Da igual, ¿no? Vale, pues ahí están las tres opciones, mayor, menor o igual. El estereotipo de la japonesa media, uh-huh. Como quien a su chico japonés. Y, por ejemplo, en el chat nos dice, bueno, Yubeka y Rubeka dice que ella ya tiene al ideal, ¿vale? Edithinda es una vida ideal. Pero da una segunda respuesta que dice que mayor que ella. Mariajo nos dice que la misma edad. Y Runrockicia dice que de igual edad. O sea que hay uh-huh. para todos los gustos las opiniones. De mayor, igual o misma. Uh-huh. Aquí se nota gran ¿cómo es? Desequilibrio entre preferencia de elegir su novio de edad. Sí. Porque 77% de chicas de esta este rango de edad opta por una persona mayor que ella. Optan por que sea mayor que ella. Uh-huh. Uh-huh. Ahí se nota una tendencia de que quiere que le maneje, que maneja a ella. Ella a él. Claro, o sea, uh-huh. Quiere estar dependiente de su novio, más que ella se lanza por su propia voluntad. Ya, ya, digamos que quiere a alguien más maduro, ¿no? Por eso quiere tener un novio con mayor edad que ella. ¿Y qué porcentaje hay al respecto? De menor que ella, 18%. Vale. Y luego, misma que ella, solamente 6%, idealmente. O sea, sí, sí. 77% de ellas piensan que tiene que ser un hombre mayor que ella. Pero uh-huh. en la realidad, porque la realidad siempre va al roto. Claro. De otra forma, ¿no? Surge el amor inesperadamente. Sí. Entonces, en la realidad... Pues solamente 55% tiene novio mayor que ella. Uh-huh. Y 18% de ellas tiene novio de misma edad. Uh-huh. Y solo 6% de ellas tiene novio menor que ella. Bueno, pues estadísticamente la realidad se cumple más o menos lo que piensan, ¿no? Está ahí. Bueno, hay una diferencia, suponemos, porque hay más de 22% de diferencia entre lo ideal y lo real. En el caso de tener un novio menor que ella. Uh-huh. Pero eso es más o menos la tendencia japonesa, ¿no? Sí, sí. Es lo que dice esta estadística. O encuesta, digamos. Está bien saberlo, así uh-huh. conocemos un poquito más. Bueno, otra pregunta, ya cuarta. Finalizamos. Es, ¿cómo conocieron su novio? ¿Hay estadística de eso? ¿De cómo han conocido a su novio? Sí, hay cinco opciones. Uno, por amigos. Segundo, por ligar. Uh-huh. Vale. Tercero, por escuela. Cuarto, por trabajo. Quinto, por internet. Vale, aquí la cuarta y última pregunta que nos formula Takeshi en el Trivial es cómo ligan, ¿no? La japonesa, cómo han conocido, ¿no? Sí. Ah, que he dicho yo mal. Mm-hmm. Cómo han conocido a su pareja o el mm-hmm. porcentaje, ¿no? Sí. Repetimos una vez más. Sí. Y... hay cinco variantes, ¿no? Sí. Primero, por amigos. Segundo, por ligar. Tercero, por escuela. Cuarto, por trabajo. Quinto, por internet. Vale. Opciones que me dan por el chat. Tenemos al trío Run, Rocky y Fia, que dicen por internet. Mariajo, que diría por escuela, pero hoy en día seguro que internet. Y luego tenemos a otra vez que, bueno, Run, Rocky y Fia. Bueno, me colo yo un poquito. Run, Rocky y Fia dice por internet. Mariajo dice por internet también. Y VK y RVK por trabajo. Así que dos por internet, uno por trabajo. Uh-huh. Bueno, pues VK tiene razón. ¿Por trabajo? O sea, por trabajo han conocido en su trabajo pues 30%. Se hacen pareja en el trabajo. El problema es que muchas veces ellas trabajan en el sitio donde no hay hombres solteros. Ah, están todos pillados. ahí está el problema. Ah. Porque cuando leemos blogs de japonesas, muchas veces salen este tipo de comentarios. Es que donde trabajo no hay solteros. Y si están todo el día trabajando las pobres, pues no. Claro. Y luego muy difícil de encontrar porque la cultura japonesa es así, ¿no? Aunque algunos pues se tiene busca otro tipo de salida, por ejemplo pasar entre amigos, ¿no? Pues conocer a través de amistad y tal, pues 16% de ellas conocen a través de amigos, pero uh-huh. si no, tú tienes amigas que conocen muchos chicos porque nunca pasa a su novio, ¿sabes? A nadie. Sí, ¿no? Así que, ni que fuese ahí el cromo. También difícil. Que toma, te lo paso para ti, que lo tengo repe. Y una cosa muy curiosa es que por ligar solamente 1%. O sea, en Japón casi no existe esa cultura de ligar. La técnica del ligue no... No, solamente 1%. O sea, solamente algunos, ¿cómo es? Chicos de... así en la calle pescan las chicas y tal, ¿no? Ese tipo de chico, pero no es normal de pasar estas cosas. Ya. ¿Sabes? Entonces, solamente 1%. O sea, prácticamente no existe. Ya. O sea... o sea que digamos que volvemos al área donde más tiempo pasan, que es bueno, al trabajo, ¿no? Otra cosa es que hay a lo mejor hay chicos que intentan ligar, ¿no? Pero ellas rechazan. Vale. Porque ese estilo no encaja en la cultura japonesa de protocolo, ¿no? En general. Ya. Bueno. Y de internet, como salió ese tema, pues 7% pues conocen a través de internet. Entonces hoy día una salida que da un poco de esperanza a las chicas solteras es conocer alguna persona adecuada a través de internet. Y por ello, internet es muy, muy activa. Es donde, bueno, sobre todo como social networking, ¿no? Como Facebook y tal. Sí, aquí funciona mucho más. Bueno, aquí en España... Pero es contradictorio porque en Japón el tema de internet y demás está mucho más avanzado y es todo lo contrario en ese aspecto. Sí, como no existe esa cultura de red social. Bueno, existe, pero... Sí, existe, pero no menos, tanto. ¿No? Pues nada, con esto era la última pregunta, ¿no? ¿Te acaso el trivial? Sí. Pues sacamos la sección trivial. Sería quinta pregunta, es de ¿cuál es la cita favorita para ella? La cita favorita, uh-huh. Vale. Aquí tengo seis cosas. ¿Seis citas? Sí. Vale, intentaremos retener lo máximo posible. Bueno, primera opción es cenar o tomar algo. segunda, driving. Driving es conducir. Sí, irte en coche. En coche a dar un paseo. Sí. Vale. Tercera, cine. El cine. Cuarta, shopping. Tiendas. Quinta, parque de atracción. Y sexta, quedarse en casa. Vale, como cita ideal, ¿no? Uh-huh. Media japonesa. Uh-huh. Repetimos una vez así rápido, sí. Y damos tiempo en el chat. Sí, primero cenar, tomar algo. Segundo, dar paseo en coche. Y tercero, ir al cine. Cuarta, tienda, o sea, hacer shopping. Quinta, parque de atracción. Y sexta, quedarse en casa. Vale, ahí están las opciones que Takeshi nos ha dado, muy variadas, cada una de ellas. Y bueno, de momento nos ha contestado el pack IVK-RVK que nos dice cenar. Tenemos a Run Rocky Cia, que nos dice el driving, o sea, darse una vuelta en el coche. Y luego tenemos a Mariajo, que nos dice el cine. Uh-huh. ¿Cómo lo ves, Takeshi? Aquí yo creo que tengo una sorpresa para todo el mundo. ¿Sorpresa? Porque quedarse en casa es lo más alto, 28%. ¿Ah, sí? ¿La cita ideal? Uh-huh. Ah. Bueno, ¿ideal o lo que hacen? Habitualmente. Sí, habitualmente. Como parejas. Uh-huh. O sea, ahí donde se nota esa tendencia de cerrarse entre pareja. O sea, es muy complicado abrirse hasta que se case. Porque en la época de noviazgo y tal, pues casi siempre está un poco alejado de amigos. Y luego viene noticia. Oye, vamos a tener boda. En eso sí, que a partir de allí empieza, ¿sabes? Presentar, ajá, su novia a sus amigos y... Oficialmente, y ¿no? Uh-huh. Oficialmente. Y de momento están en casa encerrados. Bueno. Bueno, cena es algo cercano porque... tienen 23% y luego, sorprendentemente, 18% para shopping. Mm. O sea, de cita, pues te vas de shopping, tienda a tienda, sería una cita ideal para ellas. Pues ahí estaban esos gustos, el trivial tan curioso que Takeshi nos ha traído hoy. Y nos vamos un poquito a publicidad y volvemos rápido. ¿Me estás escuchando? Soy RK20. Pues seguimos aquí en RK20, en vuestro espacio favorito de Japón que os traemos aquí desde Japan, del programa Japan. Y seguimos con Takeshi, la sección de Takeshi. Que nos vamos ahí con la leyenda de terror, ¿no? Uh-huh. Takeshi, que nos lo vas a iniciar. Y como siempre decimos, que Takeshi nos va a traer una serie de leyendas muy famosas en Japón y nos la va a narrar lo mejor posible. Así que nada, Takeshi, te dejo a ti. Mujer de Nieve. Una adaptación a la leyenda antigua japonesa. Los cuentos de terror japonés se transmitían de una generación a la otra, siglo tras siglo, y daban miedo a mucha gente, porque la esencia de cada cuento lleva el profundo sentimiento humano y sobre todo nos hace recordar alguna experiencia real de alguna gente. O sea, no nacieron estos cuentos por simple imaginación de una persona, con lo cual podrían pasar lo mismo en cualquier lugar del mundo y época, incluso en este siglo en que vivimos y en el lugar cerca de donde vivimos ahora. Empezaba a nevar cuando iban a bajar a Madrid después de tener una extensa jornada de caza en la sierra cercana de Guadarrama. El sol ya estaba a punto de hundirse en el horizonte. Y José, el padre, intentaba llegar cuanto antes a llegar al coche aparcado. Raúl, el hijo, recién cumplido la mayor de edad, tenía mucha hambre y ya no quería seguir andando. «Papá, quiero comer algo. Tengo mucha hambre». «Aguántate un poco, hijo. Aquí no podemos comer. Además, pronto llegaremos al coche. pero tengo la sensación de que estamos dando las vueltas en el mismo sitio. No puede ser. Es que con esta nieve no veo muy bien el camino. El hijo tenía razón. Estaban desorientados por las escasas vistas y el entorno estaba cada vez más oscuro. Parecía que la nieve iba a tragarles en su boca sin ninguna salida. Tengo mucho frío. ¿Qué vamos a hacer? No podemos seguir caminando. Tenemos que buscar algún sitio para protegernos del viento. Papá, ¿ves aquella sombra? Parece que es una casa pequeña. ¿En dónde? Ah, sí, la veo ahora. Creo que es una cabaña. Vamos a acercarnos. En esa zona de la sierra había unas cabañas de refugio. Por suerte encontraron una de ellas. Una cabaña pequeña de madera que aparentemente estaba abandonada durante mucho tiempo. Ay, menos mal que hemos encontrado esta cabaña. Es un poco vieja, pero no está mal. Vamos a comer algo y después reposaremos un poco. ¡Qué hambre tengo! Saco la comida de las mochilas. Tenemos unos bocadillos, varias frutas, agua. Ah, todavía nos queda un poco de cerveza. ¡Qué bien! Pásame ese bocadillo de jamón y queso y una cerveza. Gracias, hijo. La cena de ellos fue nada de lujo, bajo una luz dada por una candela, con lo cual solo pudieron quitar una muy pequeña parte de la oscuridad del interior de cabaña. O sea, el resto del espacio estaba todo oscuro. Aún así, la cena les dio una alegría y ya estaban contentos. Después de la cena, el padre empezó a contar una historia de la cual le contó su abuelo hace ya mucho tiempo. Mi abuelito nos solía contar un cuento cuando nevaba en la sierra. Estamos aquí con esta circunstancia y eso me hace recordar de mi abuelo y su cuento. ¿Qué tipo de cuento? Mujer de nieve. Bueno, esto es la primera parte del cuento, que a continuación la segunda parte daremos otra semana. Muy bien. Se queda ahí en la mujer de nieve. Nos quedamos todos intrigados con esa segunda parte, que como dice Takeshi, la semana que viene seguirá, continuará y hará el desenlace. Así que estar atentos, jipaneros, que la verdad es que promete la historia. Que digo yo que es la versión, ¿no? Porque está basado en una leyenda japonesa, digamos, más cercano para aquí, ¿no? Para que sí. El bocadillo jamón me ha gustado. Así que estar atentos, que la semana que viene Takeshi desvelará la segunda parte y contará ya en completo de la mujer de nieve. Así que, una vez comentado la leyenda de terror que ha iniciado Takeshi, vamos, ¿no, Takeshi?, con esa noticia que nos ibas a contar de la, bueno, la ciudad, de la sí. región de Kioto, ¿no? Sí, a partir de ahora nos gustaría un poco dar a los oyentes noticias más recién del turismo en Japón. Y esta vez, pues, hablaré de Kioto. Precisamente hoy mismo, 16 de agosto, pues ha habido, pues ya habrá terminado, una fiesta que se llama Daimonji, Gozan no Okuribi. Es parte de la fiesta de Bon en esta época en que las creemos que las almas de fallecidos regresan del otro mundo a este mundo. O sea, regresar a la casa en esta época. se quedan en este mundo durante 4 días y hoy se va, ¿no? Y por ello preparamos bien para recibirles a casa y luego reenviarles al otro mundo. Hasta allí pues hacemos, ¿no? Poniéndole en el fuego de candela. O sea, el fuego simboliza un poco con esa espíritu, ¿no? De sí. fallecido, ponerlo en forma de fuego y se va por río y tal. Entonces, Daimonji es precisamente una derivación de esta tradición antigua. O sea, en vez de encender la candela, ponen el fuego en Gozan, o sea, 5 montañas, de verdad, en forma de mismo kanji dai grande. Con esta forma. Luego vamos a subir en blog esta imagen. Sí, porque Takeshi me ha hecho a mí en directo la forma, pero es complicado que lo vean a través de la radio. Caligrafía. Por... Pero como siempre decimos, subimos el material visual. Entonces, a las 20 horas, o sea, 8 de la noche, empieza la fiesta apagando todo el neón de la ciudad. Entonces, el mejor sitio para observar los fuegos es cerca de Kamogawa, sobre todo en el puente que se llama Imadegawa Ohashi, ya que las montañas están situadas por norte de la ciudad de Kioto. O sea que cuando tengáis en mente el plan de turismo a Kioto próximo año, pues en agosto pues hacen este tipo de fiesta. Aparte de guión, fiesta de guión es para las geishas. O sea que dos cosas por lo menos hay que no hay que perder. No, está muy interesante. Es una buena información para lo que dices tú, por lo menos para este mes de agosto, ¿no? Que se celebra allí en Kioto. Iremos desvelando en la sección noticias un poco como culturales de las ciudades de Japón. Ya iremos desarrollando y desvelando curiosidades como la que nos ha contado ahora Takeshi. Así que, muy así interesante. Que con esto pues cerramos la sección, ¿no? De cultura. Finalizamos la sección de cultura y nos iremos a otra sección. En verano el calor aprieta. ¿Por qué sudas tanto? ¿Y piensas qué hago? ¿Me tomo un refresco o pongo la radio? Pasas de la radio y abres el frío. El calor sigue fuera y tu sed te pide más. Miras la radio en la mesilla y piensas... Una ducha, agua fría y todo lo demás. Tacones, faldas, blusa y chaf. La colonia que te va. Pero falta algo. Miras la radio en la mesilla y piensas... La ventana. Abres la ventana y un vecino grita... ¡Estoy harto! De todo. La cierras. Dios, qué desastre. 8:30 y vuelvo a sudar. Cierras los ojos y piensas... La radio. El día cambia de color. Baja la temperatura y tu buen humor mejora con cada latido. Miras la radio y piensas... Bien pensado. RK20. Tómala bien fría. Bueno, pues lo he dicho, cambiamos de sección y nos vamos ahora al mundo de los videojuegos con la sección que os traemos cada semana en Game Japan. Y como siempre vamos a arrancar con una serie de noticias del sector de los videojuegos dentro de lo más importante que el movimiento jueguil. Y bien, pues la llegada del mítico juego que marcó una época en la Nintendo 64 está cociéndose a fuego lento. Hablamos de GoldenEye. Se presentó en el pasado evento de Los Ángeles y fue toda una sorpresa. No será un simple remake para la consola de Wii, adaptándolo así sin más, sino que basándose en el juego de Nintendo 64 le han dado un lavado de cara enorme, tanto en la historia como gráficamente. En esta ocasión, nuestro James Bond no será Pierce Brosnan, sino el actual Daniel Craig. Gráficamente, el juego es muy sorprendente, teniendo en cuenta que es Wii, pero como dice la compañía encargada de dicha adaptación, Eurocom, Wii está muchas veces infravalorada y que es un hardware poco aprovechado. Estamos trabajando realmente duro para explotarla. Así que los usuarios de Wii disfrutaréis de un GoldenEye de calidad, reviviendo uno de los mejores títulos del catálogo Nintendo y que contará con una edición especial limitada, algo que siempre gusta mucho a los más coleccionistas, que se llamará Golden Pad, en el que nos encontraremos, aparte del juego, con un mando dorado, emulando así la pistola de oro de la película, con el que podréis disfrutar del juego en la forma clásica. Su precio rondará los 70 euros y la fecha de salida del juego se prevé para estas navidades, si no pasan cosas raras. ¿A ti, Takeshi, te gusta James Bond? Sí. Así te mola, ¿no? Sí, el agente secreto, esas cositas. Uh-huh. Pues mira, Nintendo va a sacar este juego que va a estar muy bien para los forozos de James Bond y del juego. Así bien, que nos meteremos en la piel de nuevo. Y bueno, aquellos que tengáis el juego de Borderlands y lo tengáis totalmente fundido, no os preocupéis, ya que está a punto de salir una nueva expansión que le dará más vidilla al asunto. Esta expansión, denominada Claptrap's New Robot Revolution, se añadirán más de 20 nuevas misiones. Los jugadores podrán conseguir 10 puntos más de habilidad, lo que hace un total de 71. También se incluirá 3 espacios más en la mochila para poder llevar más armas. Podréis haceros con esta expansión en septiembre de forma simultánea en los distintos sistemas y el precio será de 800 Microsoft Points para Xbox 360 y unos 7,50 euros para PC y PlayStation 3. Ya sabéis que los juegos en los móviles día a día está teniendo cada vez más fuerza y calidad, y es un sector a tener muy en cuenta, que es así como lo tienen los chicos de ID Software, que han anunciado una serie de juegos para iPhone. Los títulos desvelados por la compañía son los siguientes: Wolfenstein 3D Classic Platinum a un precio de 70 céntimos, Doom Classic por 1,59, Doom 2 RPG a 79 céntimos y Doom Resurrection por 1,59. Shooters clásicos de la compañía que los ponen a nuestra disposición a precios muy económicos. Ya están disponibles y los podréis encontrar y descargar desde Apple iTunes Store. Y uno de los juegos de mayor éxito en Japón hará su aparición finalmente en el mercado europeo. Se trata de Dynasty Warriors Online. Gracias a un acuerdo entre la compañía que lo ha desarrollado, Aeria Games, y la propia Tecmo Koei, estará disponible tanto en Europa como en Estados Unidos sin una fecha definida, pero lo importante es su confirmación de llegada. Así, los usuarios de PC están de enhorabuena, ya que dispondrán de uno de los juegos más populares y adictivos de su género, combates llenos de acción en los que nos enfrentaremos a hordas de enemigos, personalización de personajes, armas y muchas sorpresas más nos deparará este Dynasty Warriors Online. Y StarCraft es uno de los juegos más elogiados del sector de los videojuegos y sobre todo de los usuarios de PC, y un dato en el que demuestra esto que acabo de decir es el enorme éxito que ha tenido en su debut. El número de unidades vendidas en Estados Unidos hasta la fecha ha sido de 721.000 unidades. Con este dato, los chicos de Blizzard deben de estar enormemente felices de ver cómo StarCraft no pierde adeptos. Y bien, está en proceso una nueva parte de Bioshock, que saldrá en un principio bajo el nombre de Bioshock Infinite. Los chicos de Irrational Games vuelven a la franquicia Bioshock con un completo giro en la historia que saca a Rapture de debajo de los mares para llevarla a una espectacular utopía sobre los cielos. Con este argumento inicial que nos proponen, promete ser algo totalmente distinto de lo visto hasta ahora en las anteriores partes de Bioshock. Eso sí, sin perder su esencia principal, dominaremos nuevas armas y habilidades, habrá que defenderse en intensas batallas en skylines, a altas velocidades, tanto en espacios cerrados como afuera entre las nubes. Está siendo desarrollado para Xbox 360, PlayStation 3 y PC, y tiene previsto salir al mercado en 2012. Y bien, narutianos del mundo, grupo en el que yo me incluyo, por supuesto, la compañía Namco ha desvelado finalmente el dato que todos queríamos oír, la fecha de salida de Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Finalmente será el 15 de octubre para las consolas de PlayStation 3 y Xbox 360. Pero no queda la cosa ahí, ya que podremos catar las delicias de esta segunda parte mediante una demo que pondrán a nuestra disposición en Xbox Live y PlayStation Network el 25 de agosto, dentro de muy poquito. Y como no, vendrá acompañado de una versión coleccionista, que contará con cosas muy suculentas como comenta Namco. El elemento más destacable de la edición de coleccionistas es una imagen Laser Cell numerada individualmente, más concretamente una ilustración original de Hokage Naruto, dibujada por el mismísimo creador de Naruto, Masashi Kishimoto, con motivo de la conmemoración del décimo aniversario de la primera publicación de la serie en la revista Shonen Jump. Junto con esta ilustración imprescindible, los aficionados podrán encontrar la banda sonora en un CD separado y una tarjeta de contenido descargable, gracias al cual los jugadores tendrán acceso instantáneo al personaje jugable de Minato, que de otro modo solo estará disponible como último personaje desbloqueable del juego. Todo esto, además del propio juego, estará presentado en una caja especialmente diseñada para la edición de coleccionista. Ningún aficionado debería quedarse sin ella. Si lo dice Namco, le haremos caso. De momento, y lo más cercano que tenemos es esa demo para el 25 del presente mes, así que estar atentos. Y bueno, con esto finalizo la sección de las noticias, del movimiento que hay en el panorama de los videojuegos. ¿Te mola esto de Naruto, verdad? ¿Hasta que sí? Sí, totalmente. ¿Te ha gustado la noticia esta? Yo sabía. Además que la edición coleccionista tiene una pinta muy buena y se va a vender mucho seguro, pero seguro, seguro. Así que... pues nada, una vez dicho las noticias más relevantes dentro de los videojuegos y del mundo de los videojuegos, entraríamos en la encuesta semanal. A ver, esa encuesta semanal, que yo siempre os traigo todas las semanas, esta semana, como propuse lo de la encuesta antes de irnos de vacaciones, ¿no? Que era como ahora en verano vas a tener más tiempo, ¿no? Para jugar esos títulos, al tener más tiempo libre, ¿no? Por así decirlo, pues jugaremos a más títulos pendientes que tengamos en casa, que tengamos ganas de jugarlos. Y dejé esa encuesta, bueno, es una encuesta pregunta para los jipaneros y jipaneras, para ver esos títulos a los que van a jugar durante este verano. Si van a ser 1, 2, 3 y los títulos a los que van a jugar, ¿no? Entonces esa misma encuesta la voy a dejar durante el mes de agosto hasta septiembre, ya que estamos todavía en verano, así que entonces lo que haremos será para dar más tiempo y más opciones a los jipaneros y respondan aparte de la votación, sino que también dejen un comentario diciendo pues a esos juegos a los que van a jugar o los que están jugando y comentarlo un poquito para que luego pues yo lo cuento por aquí felizmente, como siempre digo. Así que una vez dicho esta encuesta, que digo que se prolongará hasta septiembre, nos vamos a ir a por el ranking de videojuegos con el que empezaremos, como siempre comentamos, los 5 más vendidos, el top 5 mayor de ventas allí en Japón, y con el que siempre nos enteramos un poquito del movimiento en Japón, ¿verdad, Takeshi? Y vemos a lo que juegan los japoneses y nos enteramos de algunos juegos curiosos que por desgracia no llegan aquí a España y que siempre están bastante bien. Y nada, arrancamos este top 5 de ventas de ranking con el número 5, que nos encontramos con Fire Emblem New Mystery of Emblem Hero of Light and Shadow. Vaya pedazo de nombre. De la compañía Nintendo para la consola, para la portátil Nintendo DS, con 37.288 unidades. Este Fire Emblem está basado en el Fire Emblem que salió en tierras niponas en 1994 para Super Nintendo, allí más bien conocida como Super Famicom, título que por aquel entonces no salió por España. Eso sí, en 2008 salió aquí para Nintendo DS, uno llamado Fire Emblem Shadow Dragon, basado en este caso en el juego de la NES del año 1992, también exclusivo de Japón. Este nuevo remake es mezcla de RPG por turnos y estrategia y ambientado en un medievo fantasía. Personajes y ambientación bastante lograda, contará con 4 niveles de dificultad y el juego vendrá con una guía detallada sobre los personajes que van introduciéndose en la historia e información de las naciones que gustará sin duda a los amantes de este género. juego que tiene bastante posibilidades de verse por aquí. Y vámonos con el cuarto puesto. Tenemos a Dragon Quest Monster Battle Road Victory, de la compañía Square Enix, para la consola Wii, con unidades vendidas de 40.826 unidades. Este Dragon Quest, Takeshi, sorpresa, esto no te he hecho nada, esto te quería sorprender. El Dragon Quest Monster Battle Road Victory, con este título, la borrachera de Dragon Quest está llegando a niveles muy altos, y es que en Japón, al menos con esta saga, no hay límites. Este nuevo, entre comillas, Dragon Quest, y digo entre comillas, ya que se trata de un remake de una recreativa que salió en 2007 de gran éxito y que han querido trasladarlo a la consola de Wii. El juego está basado en un sistema de cartas al más puro estilo rol, donde contaremos con monstruos y personajes de la saga Dragon Quest, reconocidos por todo buen seguidor. En la máquina original se introducían las cartas físicas en ella y jugábamos. En este caso, todas las cartas son digitales. De todas formas, existe un modo para los nipones más aferrados a la recreativa, en el que pueden escanear mediante la Nintendo DS o el móvil dichas cartas. El juego clásico por turnos y en combates de 3 contra 3, donde siempre tenemos la posibilidad de seleccionar a nuestro héroe y dos monstruos que nos ayuden a vencer a todos los tríos de enemigos y sus clásicos jefes finales, por supuesto. También dispone de un modo torneo para alargar la vida del juego, tipo Pokémon Stadium, en el que interactuaremos con la gente de la villa, y dispone, como no, de un modo multijugador de 1 contra 1 o 2 contra 2, visualmente en su línea, ya sabéis, diseños de Akira Toriyama y demás. El ver este juego por aquí es complicado en un principio, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Qué te parece la noticia, Takeshi? Peligroso para mí, porque, porque hay que desengancharme de ese juego, porque llevo mucho tiempo con esto y muy difícil. Sí, ¿verdad? Y ahora viene otro. ¿Tú conocías esta recreativa del 2007 de Dragon Quest? Sí, pero sabes, como soy de todo, desde principio hasta, sabes, mediano de Dragon Quest, ¿no? Y tal. Sí, sí. Entonces, o sea, te pilla un poquito, todavía no has llegado hasta aquí. No. Es curioso porque es una recreativa en la que tú metías las cartas que vendían en sobres, te las reconocía la recreativa y tú jugabas con eso. O sea, era muy, muy curioso. Y nada, vamos a hacer una pequeña pausa, nos metemos un poco de publi en mitad de este ranking y luego seguimos ya con los tres más vendidos en Japón, después de, como digo, de la publi. Yo también escucho RK20. Bueno, pues estamos aquí en mitad de este ranking de videojuegos de ventas en Japón y nos quedamos en el número 3. Ahí entramos en los tres primeros de los más vendidos en Japón y nos encontramos en el número 3 a Inazuma Eleven 3 de la compañía Level 5 para Nintendo DS con 49.771 unidades vendidas. Ya comentamos este Inazuma antes de irnos de vacaciones, un juego para Nintendo DS de fútbol, fantasía, RPG. La verdad es que bastante bien. Todavía con la fiebre futbolera, ¿no? Después del Mundial, pues se nota que todavía está aquí en el ranking. Y nos pasamos ya al segundo lugar, segundo puesto de este ranking. Tenemos a Fatal Extra, de la compañía Marvelous Entertainment, para la PSP con 67.372 unidades. Es un juego al más puro estilo RPG. Ya sabéis que los RPG gustan mucho a los japoneses y está basado en una novela visual de gran éxito en tierras niponas llamada Fate Stay Night, y que debido a ese gran éxito cuenta con un anime de 24 episodios y un manga que actualmente sigue publicándose. El juego totalmente en 3D, con una buena adaptación de los personajes y su diseño, parte del juego estará basado en el instituto, donde nos sumergiremos en un mundo de magias y hechiceros, y que la relación entre los distintos personajes es de vital importancia. Enfocado a los seguidores de esta novela, donde encontrarán un gran juego de RPG y que no serán decepcionados, ya que cuenta con la colaboración de los creadores originales, Takahashi Takeuchi y Kinoko Nasu. Existe una edición limitada que no puede faltar para los coleccionistas bajo el nombre de Type Moon Books y que consta de una caja especial con un libro de ilustraciones basado en los diseños del juego, la banda sonora y una figura Figma exclusiva de Saber. No hay noticias de su salida por Europa, mala pinta no tiene, así que veremos qué pasa. ¿Tú conocías la novela Fate Stay Night? No. ¿No? Pues es muy, muy famosa. Más que el anime no hace mucho que se publicó también y el manga sigue. Y pinta bastante bien. Que, como siempre digo, subiremos el material en nuestro blog de todo lo que decimos aquí para que luego lo vean nuestros jipaneros. Y ahí ya sabéis, en ericaventejipan.wordpress.com entráis y ahí encontraréis todo lo visual de lo que aquí hablamos. Y nada, vamos a irnos con el primer puesto, que nos vamos a encontrar otro título de Nintendo, para variar. Tenemos a Wii Party, de la compañía Nintendo, para la consola Wii. Y bueno, con unas ventas de 89.689 unidades. Y como su propio nombre indica, Nintendo propone con este juego una fantástica fiesta en la que no faltará la diversión y el entretenimiento. Wii Party es una mezcla de varios de los géneros sociales de los que dispone Nintendo, como Wii Fit, Wii Sports y Mario Party, cogiendo de cada uno de ellos lo mejor. Más de 80 minijuegos es lo que nos trae este título, en el que podremos jugar con nuestros propios Mii. Nos ofrece varios modos de juego para que la variedad sea más variada y sobre todo diversión para toda la familia. Salió el pasado mes de julio en Japón y, como veis, la aceptación ha sido enorme y el juego lo merece, ya que mezcla habilidad e inteligencia, apto para todo el mundo. El juego lo tendremos por Europa el 8 de octubre, así que un pelín de paciencia, que, como siempre digo, el tiempo pasa volando. Sintonizas RK20 107,7 de la FM. Son las 8. RK20 107,7 FM. Bueno, pues una vez hemos acabado el ranking, os voy a dejar con esta canción que suena de fondo, que se trata precisamente del que ocupa el segundo lugar ranking, de Fate Stay Night, de esa novela basada en el anime, y esta canción que se titula Anata ga Itamori, de la serie de anime. Ukai mori no naka ano kakao no itashi ibi no omokake sakashite mireba ui ni anata ga warau ureta mitakute te o nobashita mo Refréscate con RK20. Bueno, pues ahí estaba esa gran canción para un gran anime que os lo recomiendo. Miráis por ahí. De todas formas, ya sabéis que subiremos el material en Japan, en el blog, en rk20japan.wordpress.com, y ahí lo subiremos y para que echéis un vistazo. Y nada, ahora entramos en zona musical japonesa, que nos trae Takeshi. Y nada, Takeshi, ahí te dejo. Vale. Bueno. Esta sección se dedica a la música japonesa y de todo tipo de género y de hoy y a veces del pasado. Así que empezamos con las noticias de música, porque ha habido algún movimiento interesante en el sector. Pues la primera noticia que tengo aquí es, ya como conocéis y adelantamos, esta noticia del concierto de GACKT. ¿El concierto de GACKT? Sí, el pasado mes de julio, pues el día 20, pues habrá mucha gente, pues estaba allí y tal, ¿no? Y bueno, vimos vídeos por internet que ha habido grandísimo aceptación y tuvo éxito. Pues de hecho, bueno, tuvo grandísimo éxito. De hecho, el artista japonés, pues GACKT, tuvo muy buena impresión por el público de España. Pues eso escribió enseguida en su blog, pues después del concierto, hacia París, ¿no? Nada más salir de sitio de concierto o de sala de aquella de Barcelona, pues se fue por un autocar gigante, sí. Hacia dirección era a París, gigante, ¿no? Y además que eran legión, aparte de Gacto, uh-huh. Toda legión que le seguía a Gacto. Sí. sobre todo, él escribió, le gustó mucho la fuerza y energía de los espectadores. Pues es una cosa muy espectacular, ¿no? Y nos hubiéramos gustado pues estar allí, pero... Sí, era bastante complicado. Los medios eran muy limitados y nosotros, solamente... como somos pequeñitos, pues no llegamos a ese nivel. Pero la bueno. capacidad de sitio fue solamente 800 personas, entonces no cabe. Era muy limitado. Sí, muy limitado. Pero GACKT es GACKT y espero que venga de nuevo a España pues próximo año o cuanto antes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además que con lo que tú dices, se fue con muy buen sabor de boca GACKT. Uh-huh. Le gustó mucho la España, los españoles, sí. Cómo le recibieron y, uh-huh. Y yo creo que sí. Y que habrá algún que otro concierto más, aparte de Barcelona, en más ciudades españolas, porque lo merece. Sí, totalmente. Que eso. Y otra noticia que tengo aquí, y, bueno, después de GACKT, pues una noticia importante, porque Hikaru Utada, pues la que presentamos aquí en esta sección... Sí, no hace mucho, ¿no? Además. No hace tiempo, ¿no? Declaró su descanso ilimitado para desarrollar sus actividades humanas en lugar de las musicales. Esto es una noticia de bomba, porque Hikaru es una cantante, una artista muy popular, uno de las mejores en esta época, sí. Y grandísima artista, se retira casi. No sé si regresa después o no, eso no sabe. Tampoco ha dicho que dice que se va definitivamente, ¿no? Sino que se retira por motivos personales, ¿no? Para ella misma. Pero no, yo creo que volverá. Sí, espero. Pues desde que tuvo el debut, ¿no? Con solo 15 años, Hikaru ha sido siempre muy activa, ¿no? En la música y otras cosas también, profesionalmente, ¿no? Y han pasado muchas cosas como su boda y luego su divorcio, pues en 12 años de carrera musical profesional, pues han pasado de todo. Y ha habido cosas buenas, pero como artistas he aprendido muchísimas cosas, dice ella, pero se siente un poco vacía en algo como una persona. O sea, según su versión en el blog y de parte de su comentario oficial, dice que ella quiere recuperar lo que ha perdido en su vida como una persona normal. Porque como ser artista no le faltaba nada, al contrario, pero siempre hay sacrificio. Sí, de tu vida personal, ¿no? Claro, porque 15 años es la edad de irse al colegio y continuar estudio y tal, ¿no? Pero en lugar de eso, pues ella se dedicó a la música. Ya. Y que no ha tenido realmente tiempo para ella. Entonces ahora, como decíamos antes en el ranking, ella entraría en esa sección. Sí. Entonces seguramente ella quiere retomar la vida de otra manera y refrescar su vida y tal, ¿no? Hace muy bien, claro que sí. Todo el mundo merece un descanso y ella sí. Más que merecido. Entonces aquí vamos a poner una música de Gackt que se llama ¿dónde está? Returner. ¿Verdad? Sí. ¿Me estás escuchando? Soy RK20. You 愛しすぎるその声にももう一度会えるから約束したから、溢れるほどの愛で優しく包んで永遠の眠りをください。 Yo también escucho RK20. ¿Quieres crear algo nuevo para la imagen de tu empresa? En DIV Studio lo hacemos por ti. Producciones publicitarias y comerciales, diseño gráfico, logotipos, cartelería, creación de banners publicitarios para Internet, animación tradicional 2D y también en Flash, creación de personajes. Todo lo que tú imagines, DIV Studio lo crea por ti. Nos encontrarás en Alcalá de Henares, calle Teniente Ruiz 2, segundo E. Llámanos al teléfono 91-164-0924 o mándanos un correo a divstudio@email.com. En DIV Studio nos gusta lo que hacemos. RK20, la radio más puesta. Bueno, como siempre decimos, J-Drama y J-Música van juntos. Entonces esta semana, autor de J-Música es J-Drama, como última vez que hicimos sí. Con este... Bueno, la verdad es que hay que decir que en Japón el mercado está todo unido. O sea, anime, sí. O sea, realmente está todo lo que es la música, todo está unido. Sí, sí, sí, sí. Eso es un fenómeno, ¿no? Sí, porque dices, bueno, no canto un J-drama, pero canto un anime. Esta semana voy a hablar un poco de Hanayori Dango, famosísimo serie de J-drama. Se dice también en corto Hanadan. Hanayori Dango es una serie más populares entre última época de J-Dorama, porque allí salen sobre todo Matsujun de famosísimo grupo más popular de J-Música de chicos que se llama Arashi. Hanayori Dango es un refrán japonés que significa antes los postres que las flores. Sí, yo prefiero una buena tarta de fresas. Sí, pero en este caso quiere decir antes chicos guapos que las flores. Ah, vale. Ahí donde está este truco de título. De palabra, juego de palabras. Sí, este título ya refleja a qué va esta historia, ¿no? De sí, sí. J-Drama, ¿no? Aparentemente. Pues se trata de un drama, de un romance, de escena en un instituto más emblemático japonés, en donde solo van chicos y chicas de buena familia. O sea, son muy pijos y pijas. Y nada más. O sea, nunca mejor dicho. sin embargo, la protagonista, Tsukushi, es de una familia muy humilde, sin dinero. Por ello, va a sufrir muchísimo, muchísimo, muchísimo. El protagonista, Daimyoji, es de una familia más potente económicamente hablando de Japón. Y por ello, se comporta como un dictador con todo por potencia. Naturalmente todo el mundo obedece a sus órdenes y todo, pero esta niña, protagonista Tsukushi, no le hace caso y encima le golpea boxeando a Daimyoji. Ahí tal empieza, cual. Sí, sí, pero en boxeo. Ahí empieza la historia. Uh-huh. Es bastante interesante la esquema de historia, porque cada capítulo viene muchos factores nuevos y siempre te sorprende, porque no va simplemente con romance y tal, sino entra muchísimos factores. Aparte de este chico protagonista Matsujun, hay otros tres chicos guapos también. Entonces se llama 4-4, 4 formidables, pero de belleza, de Ajá. chicos. Ahí donde empezaron empezó la tendencia por chicos guapos asiáticos japoneses. Uh-huh. Porque esta serie también tuvo éxito en Corea, en China. Entonces ellos también inventaron misma línea de drama, o sea, drama coreano, drama chino. Yo creo que muy buena parte de fans de J-drama, de chicas, pues van por ese género. Para chicas, ¿no? Sí, sí, sí, Ajá. chicas. Entonces Arashi, este grupo que canta la música temática, es el grupo más popular entre pues público femenino en Japón ahora mismo, de J-pop. Que yo no digo que musicalmente son de nivel altísimo ni nada, pero tiene siempre canta buena música y lleva este nivel y popularidad, pues nadie puede esperar. Uh-huh. Así que, bueno, alguna música me gusta muchísimo y alguna música menos, pero no está mal. Por lo general, ¿no? Por lo general. Está bastante bien. Sí, entonces vamos a escuchar ahora la música no temática, sino la música inter... ¿cómo es? Que viene como música... Banda sonora, parte. No banda sonora, sino una música que se mete entre medio. ¿Cómo se llama? Bueno, un temática, ¿no? Vale. No opening, sino... Entre opening y ending. Eso. Intermedio. Sí, intermedio. Ah, pues, ¿sí? Música temática intermedial. Intermedio. Ah, vale, vale. Que se llama Planetarium de Ai Otsuka. Hola, colegas. Soy yo, Bart Simpson. Aquí a vosotros también os flipa RK20. I'm RK20. La fresca del verano. Bueno, antes de terminar esta sección de música, quiero recordaros que hemos hecho una entrada acerca de un casting que tuvo este año por Avex, que van a sacar un grupo, bueno, ha sacado ya un grupo de las ídolos, que es una tendencia nueva, ¿no? Y los detalles pues podéis acercar a nuestro blog de G-Pan, la dirección, David. Del blog. Me hace ya aquí en un rk20gpan.wordpress.com y podéis ver esa noticia de la que Takeshi nos está comentando. También en Facebook, ya sabéis que estamos en Facebook, entráis en nuestro perfil, ya sabéis, en rk20gpan. El 20 escrito, no el número, y ahí entráis en Facebook. También, como ahora ya que estamos con las redes sociales a tope, estamos en Twitter, que hace poco nos dimos de alta, y ahí estamos también pues para llegar a los más jipaneros posibles. Y lo que decía Takeshi, podéis ver esta noticia de Avex, muy interesante, que está haciendo esta, donde hay vídeo y demás, y conocer un poquito lo que está haciendo Avex con este casting. Muy famosa allí en Japón, ¿verdad? ¿A que sí? Sí, que de hecho un amigo mío que está rodeado de gente de discográficas más importantes de Japón, que no digo concretamente cuál es. Contacto secreto de Takeshi. Porque para que no desvelemos la identidad. Me dijo que esto es una tendencia nueva y que está buscando candidatas pues casi ya hechas, o sea, no invierte mucho dinero, sino busca a una persona ya casi artista y fácilmente saca. Bueno, eso con es más tablas, ¿no? Pues sí, como alguna gente me pregunta siempre, oye, Takeshi, ¿tú conoces algo de esa línea de música y tal? Pues siempre contesto con esta información, así que solamente eso. Muy bien, Takeshi. Pues nada, ya con esto finalizamos la sección de J Music. Yo también escucho RK20. Bueno, pues sacamos una sección y empezamos otra. Vamos a irnos ahora con el mundillo del manga y el anime, que pertenece mucho a la cultura Japón y que nosotros nos gusta aquí contar encantados de la vida. Que por cierto, antes se me ha pasado que a mí me gusta mucho saludar a los chicos y chicas del chat que se van incorporando, como es el caso de CQ17. Hola CQ, que no te he dicho nada, perdona. Y nada, una vez hecho el saludito a CQ, vamos a empezar al lo que es con esta sección de manga anime, que comenté al principio del programa. Víctor no va a estar durante el mes de agosto, que el pobre tiene la rodilla hecha polvo, la han operado y se está reponiendo, que desde aquí le damos nuestro mayor apoyo a Víctor para que le vaya lo mejor posible en su recuperación. Y nada, voy a pisarle yo la sección a Víctor y comentaros que vamos a iniciar en esa sección, que vamos a incorporar algo nuevo dentro de la sección de manga y anime, como es el ranking de anime, que al principio comenté en el sumario. En este ranking nos vamos a encontrar lo que más se ve, como en el caso de videojuegos, pero en cuanto a animes. Son datos muy curiosos y así vemos lo que se mueve por ahí en Japón, lo que más ven y los gustos también de los japoneses en este aspecto. Los datos son sacados de Fuji TV. Es el canal, ¿verdad, Takeshi? Más importante en Japón, el canal nacional, ¿no, Takeshi? Sí, sí, sí. Es el canal. Sí, como Antena 3, Telecinco y tal. ese nivel de... Ese nivel. Se puede comparar un poquito al nivel nacional como Televisión Española, ¿no? O sea, digamos que es la nacional, ¿no? De allí, de Japón, en este caso. Entonces, mediante este ranking que ellos mismos son de audiencia, ¿no? Que ven allí en Japón, nosotros hacemos este ranking y así, pues como he comentado antes, sabemos un poquito qué es lo que se ve por Japón en cuanto a anime. Por lo menos en este canal, que es uno de los canales más importantes. Y bueno, vamos a empezar con el ranking. Empezamos con el quinto puesto, que lo ocupa Doraemon Especial Verano. Está claro que ahora, como todas las televisiones, además que es mundial, ¿verdad? ¿A que sí? Sí, sí, sí. Es como ponen el nombre, es como fiesta de anime durante vacaciones, porque están de vacaciones los japoneses estudiantes, niños, chicos, pequeños. Ya, por ya. Eso. Claro, y hacen un especial anime, ¿no? Dedicado a ellos. Sí, en este caso, sí. De Doraemon, ¿no? Como un especial verano. Que también hay más tiempo libre, ¿no? Los chavales que no tienen cole. Claro. Y así disfrutan de Doraemon. Y su bolsillo mágico y el gorro cóptero. Ah, es curioso, ¿eh? Esto de helicóptero. Sí, el en Japón llamamos otra forma, o sea, de bambú cóptero. De bambú cóptero. Sí. O sea, nosotros aquí decimos gorrocóptero. Gorro, ¿no? Y ahí es bambú. Sí, bambú. Pero bambú por el propio bambú. Es que hay un fuego de bambú que se bola. Ahí viene esto de taquecóptero, o sea, bambú cóptero de Doraemon. Ya. Pero cambia cultura y cambia el nombre, ¿no? Es muy curioso, porque gorro claro. Es de vuestra cultura. Y somos de bambú. Claro, claro. Se adapta, ¿no? Nosotros hacemos la versión más entendible aquí en España. Sí, eso es. Que es el gorrocóptero. Que es famosísimo el gorrocóptero. Yo quiero un gorrocóptero. Así me ahorro yo el coche. Yo también. Pues nada, lo dicho. Ocupa este quinto lugar. Decir que está muy bien. Está entre los cinco primeros. Doraemon está... Es que se mantiene. Doraemon es Doraemon. Sí. Y bueno, tenemos luego en el cuarto puesto otro muy conocido, que poco se puede decir de él que no conozca a nadie, se llama Shin-chan, que es otro especial de verano. O sea, que con Shin-chan también es tan especial, ¿no? Claro, Shin-chan está aburridísimo de vacaciones y busca víctima y busca pues cosillas, ¿no? Shin-chan en su línea, ¿no? Sí. Fastidiando un poco. Bueno, no es que fastidie, es que él lo hace, ¿cómo se dice? De forma natural. Sí. Shin-chan es así. Pero es que es muy gracioso y ocupa este cuarto lugar y tiene lo mismo, un especial de verano. Esto me recuerda un poquito como aquí en España, Cartoon Network, que es uno de los canales también muy importantes dentro de animación, también hace este tipo ahora en verano de maratones. Pasa que le llaman maratón, o sea, a lo mejor un especial maratón de Doraemon, donde echan un día seguido. Me recuerda un poquito a eso. Y la verdad es que ahora en verano es como más proclible, ¿no? O sea, es decir, más indicado hacer ese tipo de especiales. Oye, pues mola, un especial Shin-chan también está muy bien. Y nada, vamos a empezar, nos subimos ahí en los tres primeros y nos encontramos a Dragon Ball K. Dragon Ball K, Takeshi, ¿no? ¿Quién no lo conoce? Bueno, ¿quién no lo conoce? ¿Quién no conoce Dragon Ball? Pero K es la nueva adaptación de la saga Dragon Ball, en la que sale remasterizada, una imagen más pulida y sin censuras ni cortes. Va todo el tirón con los ovas incluidos. Por lo tanto, las series son más largas. Sí, se nota que van más rápido sin ese rollo de relleno y tal, ¿no? Claro. Directamente. Tú la estás siguiendo, ¿verdad, Takeshi, ahora? Trago porque... Sí, como... Como soy fan de... Otro fan de Dragon Ball también. Claro, entonces... lo conocen muchos, para los que no conozcan, ya lo he comentado yo hace un ratito, es la nueva remasterización de Dragon Ball, han cogido literalmente los acetatos de la época y los han digitalizado, entonces la imagen es mucho más limpia también y sobre todo que le han quitado la censura, quiero decir, la censura me refiero a que los ovas están unidos junto a la serie, entonces va todo del tirón y te enteras toda la historia de seguido y la verdad es que es una buena manera de revivir la época dorada de Dragon Ball y la verdad es que está fantástico esta idea. Los que no os conozcáis, pues bueno, lo podéis echar un vistazo por internet y recopilar más información al respecto. Que como siempre digo, subiremos el material visual nosotros en el blog, ya sabéis, en rk20gpunk.wordpress.com y ahí os encontraréis, pues todo lo que hablamos aquí lo veréis ahí. Y ya empezamos con los dos primeros. Aquí ya empieza los platos fuertes, Takeshi. Y tenemos en el segundo lugar One Piece. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Está todo unido. Tú fíjate, los cuatro primeros, bueno, los cuatro primeros empezando por debajo, tenemos allá a Doraemon, a Shin-chan, Dragon Ball y One Piece, conocidos mundialmente. O sea, sí, sí, conocidísimo, ¿no? No, claro. No estamos contando nada nuevo que nadie no conozca. Es que One Piece, la característica de esta serie de One Piece es que no solamente una parte de público japonés, sino casi toda generación de japoneses. O sea, de pequeño hasta mayores, pues está enganchado. Pues las chicas también. Sí, sí, sí, sí. Eso es un fenómeno total de anime. Porque en general, Japón, las cosas van por género, ¿no? De shoujo, shonen, seinen y tal. Entonces, cada cual tiene su propio público. O sea, nunca va a tener todo público en mano. Pero en el caso de One Piece, como abarca muchísimo factor, elemento, y refleja la sociedad de ahora, como caso de paz, guerra y todo tipo de cosas, está metido todo, ¿no? Entonces, todo mundo está enganchado, dice la última noticia de Yahoo Japan, dice así. Sí, sí, sí. Pero, claro, y por ahí entiendes un poquito quizás que sea la eterna serie, ¿no? Uh-huh. Porque rondan los 500 capítulos, creo. Superando ya, sí. Esperando, ¿no? Superados sí, ya. Sí. Y está inacabada, quiere decir que todavía está, no está acabada. Entonces, es la eterna serie y también un poquito arrastrada por la audiencia, ¿no? Porque la gente quiere más, bueno, One Piece. Aunque se nota un poquito a veces relleno. Relleno, ¿no? Relleno, pero entre comillas, porque ese relleno no está tan mal. Según lo que veo. Bueno, voy muy lento, porque antes no sabía que, como estoy viviendo aquí en España, pensaba que One Piece era otra cosa, porque One Piece en japonés significa una ropa de chica. Una pieza, ¿no? Una pieza. One Piece. Sí, sí. Yo asociaba One Piece con esta palabra. Ah, esto no es para mí. ¿Sabes? Pensaba que era anime, pero de chicas. Totalmente. Pero un día, como vosotros hablabais... Influencia victorimía. Sí, sí. Entonces un día me di cuenta que, esto no tiene nada que ver con lo que pensaba. Claro, pero tú es que fuiste más allá con el pensamiento del título. Claro, yo One Piece no pienso en eso. Entonces, un día me di cuenta que tengo que seguir esta serie y pues enseguida me enganché. Estaba enganchadísimo y ya no se puede quitar. Lo que pasa es que como van ya por... 500 capítulos, ¿no? Sí. Y no me da tiempo para llegar. O sea que voy un poco medianamente, no rápido ni lento. Estás ahí. Yo con One Piece reconozco que estoy perdido, así que me van a perdonar los jipaneros, pero estoy un poquillo, me quedé atascado hace tiempo. Ahora estoy con Naruto, pero quiero recoger. Bueno, Naruto también me gusta, me encanta. Como Naruto, empecé con el anime, ¿no? De manga. Si vives en Japón ahora mismo, pues voy con manga, porque siempre manga es mi referencia. Sí, hay peleas con respecto al manga y al anime. No es, siempre es mejor el libro o la adaptación, ¿no?, al anime. Es que en Japón por lo menos manga van primero y después viene anime. Eso es claro. El orden natural. Lo que pasa es que cuando vives fuera de tu propio país, de Japón, aquí en España, por ejemplo, en mi caso, hay que buscar un anime que manga, porque manga conseguirlo es complicado, ¿no? Complicado, porque está traducido. Ah, amigo. Se pierde. Es que no me gusta. No me gusta la traducción, porque no se traduce bien. Ya veo. Pero tampoco no puedo traducir tan bien como ellos, pero es otra cosa totalmente, porque es de Japón, ¿no? Y es mejor. Por eso veo anime, aunque subtitulado, porque subtitulado no pasa nada. No, es una buena opción y además que muchos de los chicos y chicas que siguen las series la ven también en ese formato. Pues, por ejemplo, dice Ceku que y Naruto, que, por cierto, Naruto es de Fuji TV. Naruto aquí No, en este ranking, por lo menos, el que ocupa el primer lugar no es Naruto. Pero me gustaría saber si sale en este canal Naruto o no. Es exclusivo de otro. No me acuerdo. No me acuerdo porque que nunca veo la televisión japonesa aquí directamente. Ah, bueno, claro. Ya hace años que no la veo. Bueno, pues vamos a irnos ya con el primer puesto, que nos hemos quedado atascados en el segundo con One Piece, que lo ocupa. Hasta ahora todas series muy conocidas por aquí en España, entre los forofos. Uh-huh. Como Doraemon, Shin-Chan, Dragon Ball, ¿no? Y en este caso segundo puesto One Piece. Y nos vamos con el primero, que ocupa el top, que este sí que es un desconocido. Uh-huh. Es un desconocido, por lo menos aquí en España. En países europeos algunos que sí lo ven, sí uh-huh. lo tienen. Pero aquí en España por lo menos no. Y hablamos de Chibi Maruko-chan. Uh-huh. Esta serie que, bueno, os comento un poquito. Se trata de un manga shoujo creado por la autora Momoko Sakura. La primera publicación de dicho manga corre en el año 1986, por lo tanto no hablamos de un manga reciente. Su primer salto al anime y por lo tanto a la televisión fue en 1990, y a partir de ahí el boom mediático de este manga. La historia gira alrededor de una niña de 9 años de nombre Maruko. El título traducido literalmente es La pequeña Maruko. Maruko es una niña bastante perezosa, desorganizada y por lo general llega tarde a la escuela. Vivirá aventuras desde lo más gracioso hasta lo más tierno con su humilde familia, en la que nos encontraremos al padre Hiroshi Sakura, que bebe de vez en cuando, pero es una clase de padre amoroso, por decirlo así. Sumire Sakura, su madre, tiende a regañar mucho a Maruko. Es una madre estricta, pero muy agradable. Se encarga de las finanzas y labores del hogar. Se puede decir que es la cabeza pensante. La hermana mayor, Sakiko Sakura, de 12 años, es todo lo contrario a Makuko. Por lo tanto, las peleas son constantes, aunque en el fondo se quieren. El despistado abuelo, Tomozu Sakura, el cual le encanta ver la tele junto a Maruko, lleva como mascota una tortuga y es bastante ingenuo. Y la abuela, Kotake Sakura, sabia y sabe lo que es bueno para la familia. Estos son los personajes que componen la familia de la pequeña Maruko, pero también tiene amigos con los cuales correrá aventuras. Tamae Honami es su mejor amiga, una chica inteligente y consejera de la perezosa Maruko. El niño rico de la clase, Kazuhiko Hanawa, vive en una mansión y va al cole en limusina con su mayordomo. Sueu Maruo se puede decir que es el empollón y que siempre busca el ser más destacado del resto, el típico con anteojos muy gruesos. Noritaka Hamazaki, el alumno más travieso de la clase de Maruko. Y luego tenemos Taro Tomita, un niño con cara bastante porcina, así en plan cerdito, que siempre finaliza sus frases con un bu. Esta serie se puede comparar, para que os hagáis una idea, con series más conocidas por nosotros como Doraemon y Shin-chan, pero sin gato cósmico de por medio y algo más light que Shinosuke. Y como he comentado antes, el boom mediático por tierras niponas fue muy importante, desde el merchandising, películas de animación, videojuegos, hasta una serie de televisión de imagen real que impactó mucho en el público japonés. Uh-huh. La verdad es que... Sí. Esta serie es, como tú dices, casi en la misma o similar línea de Shin-chan y con un poquito de Doraemon, pero muy poquito de Doraemon. O sea, sí. Kakashi se puede decir la versión femenina de Shin-chan. Así que imagínate, en su día, bueno, hasta hoy está ahí, ¿no? Pero cuando sacaron esta serie... pues la música temática pues estaba cantada en toda parte de Japón. Sí, que por cierto la música es muy pegadiza, ¿eh? Uh-huh. El opening es súper... Además que la serie de imagen real, o sea, está fantástica. Uh-huh. La niña lo hace perfecto, que subiremos las imágenes y los vídeos para uh-huh. que lo conozcan nuestros jipaneros un poquito esta serie. Y la verdad es que está fantástico. Sí. Coreografía también, ¿no? Graciosa, ¿no? Sí, no, claro, todo nivel muy... Claro, como dices tú, más parecido a Shin-chan, porque es, ¿no?, una niña de 9 años, sí. Tiene el colegio y tal, pero tiene ese toque, no es tan bestia como es Shin-chan, porque bestia es, Shin-chan es un bestia, y yo decía lo de Doraemon un poquito, como dices tú, por el tema familiar. todo gira en torno a la familia, sí. ¿no? Tienes al padre, sí. a la madre, aunque Shin-chan también tiene, ¿no? Padre, madre, abuela, es que abuela. Esta niña es un poco más avanzada de mentalmente que Shin-chan. Shin-chan es un poco de... Hombre, Shin-chan tiene 5 añitos. Claro, esa diferencia, ¿no? De 4 años claro. es muy grande. Y una niña es siempre más avanzada que, claro. que un chico. Y es un poco más... tiene ese humor negro, un poquito. Sí, eso un poquito de, adulto de, puede ser. Sí, Chibi Marco tiene ese estilo. Ah. Entonces esa parte es muy graciosa porque es una niña muy pequeña, pero su comentario es muy gracioso. Sí, bueno, Shin-chan tiene algunos puntos que también son... Uh-huh. No lo pillarán muchos niños tampoco. Uh-huh. La única gracia que tiene Mastaka es el culito. Así que este es el que ocupa el primer lugar, Chibi uh-huh. Maruko-chan. Una serie muy graciosa. La verdad es que la estética uh-huh. es muy de la época de los 70, ya que está basada en esa época la serie. Uh-huh. Aunque sea así más actual, que se inició en los 90 el anime y el original del manga, como he dicho, es en el 86, uh-huh. pero la estética es muy de los 70. Uh-huh. Y la imagen de los personajes son... muy sencillitos e infantiles, uh-huh. pero que le dan un toque muy característico y peculiar. Ajá. Y es lo que diferencia quizás un poco del resto de la comparativa uh-huh. inevitable con Shin-chan, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que está bastante bien. Y nada, pues una vez dicho esta encuesta, uh-huh. que la vamos a poner todas las semanas en la sección de manga y anime, donde uh-huh. nos enteraremos los movimientos en anime en Fuji TV, allí en Japón, uh-huh. una de las cadenas más importantes. Pues os voy a dejar con la música para finalizar esta sección del ranking, con el que ocupa el primer lugar, que en uh-huh. este caso es Chibi Naruko-chan, y os voy a dejar con la música pegadiza del opening, además que un opening que se ha respetado desde que salió por primera vez, uh-huh. o sea, lo que es la canción, quiero decir. Y aquí os dejo con el opening oficial, se puede decir, ¿no?, de Chibi Maruko-chan. What? ¿Quieres crear algo nuevo para la imagen de tu empresa? En DIV Studio lo hacemos por ti. Producciones publicitarias y comerciales, diseño gráfico, logotipos, cartelería, creación de banners publicitarios para Internet, animación tradicional 2D y también en Flash, creación de personajes. Todo lo que tú imagines, DIV Studio lo crea por ti. Nos encontrarás en Alcalá de Henares, calle Teniente Ruiz 2, segundo E. Llámanos al teléfono 91-164-0924 o mándanos un correo a divstudio@email.com. En DIV Studio nos gusta lo que hacemos. Yo también escucho RK20. Bueno, pues ya llegamos a la recta final del programa, ¿no? ¿Está que sí? Uh-huh. De este lunes 16, que hemos vuelto de vacaciones, como he dicho antes, muy morenos los dos. No, muy blancos. Así que, nada, lo dicho, la canción está fantástica, ¿eh? Que sí, está súper graciosa. Sí. ¿Cómo se nota la línea Shin-chan? Bueno, como he dicho, todo lo que aquí comentamos aquí en RK20, en el programa de G-Pam, ya sabéis que lo subimos luego en imágenes, los vídeos y todo lo que hablamos, ya sabéis, en nuestro blog, en rk20gpam.wordpress.com, y allí os encontraréis pues la encuesta y sí, todo lo que aquí comentamos. Y deciros lo que antes de despedirnos, en las vacaciones decíamos, ¿no?, de los concursos, uh-huh, y demás. Arrancaremos en septiembre. Haremos un concurso especial de ese Trivial, ¿no?, que Takeshi, uh-huh, nos va a traer, en la que vamos a regalar. Está claro que habrá que llamar al estudio, ¿vale? Tendréis, uh-huh, que llamar y ganaros la, en este caso, una taza y una chapa que oficiales de G-Punk, para que la llevéis. Haremos un especial Trivial, uh-huh, serán tres lo que sortearemos, lo que se ganarán aquel que llame y acierte a la pregunta, ¿no? Uh-huh. Y os ofreceremos, subiremos la taza y la chapa para que lo veáis en imagen, ¿no? Sí, es un vistazo. Y nada, esto lo arrancaremos a partir de septiembre. Y poco más, comentaros que luego ya a partir de septiembre empezaremos también con unas nuevas secciones, uh-huh, y nuevas noticias que iremos dando alrededor de, en este caso, de JMusic, que traemos alguna que otra sorpresa también, ¿verdad? ¿Hasta que sí? Sí, sí, sí. Alguna sorpresilla que la, uh-huh, revelamos en septiembre. Entonces, a partir de septiembre empezaremos un poco más en movimiento, porque es como ahora, como las vacaciones de verano, está, uh-huh, un poquito más flojo. Y queda pendiente también lo del personaje femenino de G-Punk, que no se me olvida. Yo sé que está ahí, que se hizo una votación, que decían, ¿por qué el ninja chico? Pues va a haber también la compañera chica, que lo vamos a crear durante estas semanas, uh-huh, y a partir de septiembre subiremos las imágenes de los que van a ser, ¿no?, los que pueden, uh-huh, ser la futura pareja del ninja, sí, G-Punk. Sí. Y ahí, pues, como hicimos con G-Pan, haremos el mismo estilo, ¿no? Que, uh-huh, lo pondremos, votaréis y vosotros elegiréis quién será la ninja G-Pan o la compañera de G-Pan, ¿vale? Así que, una vez dicho esto, nos despedimos, ¿no, Takeshi? Sí, que ya volvemos aquí el próximo lunes y que tenga buena semana. Nos vemos el próximo año, lo he dicho lo mismo que Takeshi, yo David digo lo mismo, y desde aquí de RK20, el programa de G-Pam, nos oímos el próximo lunes, y que paséis, los que todavía estéis de vacaciones, pues nada, unas felices vacaciones durante esta semana. Así que nada, nos oímos el próximo lunes. Y un saludito a todos los chicos y chicas del chat, a Mariajo, a IVK y RBK, que son un pack, y a Zeku. Nos oímos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego. RK20, la radio más puesta.